Aquí estamos, vamos a estar temporalmente aquí con Tata José Joaquín El Tarasco. Aquí lo voy a presentar por primera vez de locutor. Aquí está. Muchísimas gracias, madrina, por la invitación. Ya bueno, aquí estamos acompañando a la madrina. Muchísimas gracias a Radio Sin Frontera también por esta bonita invitación. Claro, ahora esta tarde vamos a estar hablando poquito de las costumbres y tradiciones de estas fechas de las fiestas decembrinas de nuestros lugares de origen, de por supuesto de Michoacán, estamos hablando. Y vamos a hablar poquito de qué empiezan en estas fechas. Por ejemplo, en mi lugar de origen, si mal no recuerdo, empiezan el día 21 los tarehuararis, que así se les llama. Son unos danzantes que empiezan desde el día 21 y terminan el día 23 para amanecer día 24. Y el 24 en la noche empieza ya la pastorela. Es el que da ya el inicio en el nacimiento de niño Jesús. También es igual en la meseta Purépecha, en Cocucho, ¿no es así, Tata José? Sí, viene siendo similar casi, viene siendo casi lo mismo también. Bueno, saluditos ahí a todos los que ya estén conectados a través de la estación. También aquí estamos a través de Face Live. Claro, claro. Vamos a empezar con un bonito abajenio con Banda La Michoacana de Ichán, Michoacán. Vamos a empezar con esta bonita pirecua o este abajeño que se llama Consuelito. ¿Y por qué Consuelito? ¿Y por qué este abajeño? Porque este abajeño lo bailan la danza de los viejitos. También en las pastorelas lo baila mucho, que nosotros le decimos las rancheritas, los rancheritos. Bailan este son abajeño y este se llama Consuelito con Banda La Michoacana. Claro, estamos, ya estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras, aquí en Radio Santana. Estoy aquí a Juanita Zamora y su servidor José Joaquín El Tarasco. Claro, estamos aquí para seguir hablando y dar a conocer más de nuestras costumbres y tradiciones michoacanas. Y voy a hablar poquito en purépecha. Hucha in ambe un trengen. Guaracan bejara keng, niño dios in ero cualquien guimanta pinurke. Guanican bejara sin guaracan be, guanican be ucual intrendi. In juriati cuecha ni puen caxunguan hakaya, caxanon guatin hakaya camarin caxunguan hakaya. Guanic ambe ucual sin ses ambe ucual sin guaran sin. Cajatsi cuanta shaka hucha inten ancucusta cuecha ni den abajen yuchen soni cheni antes sin hucha inten hatsi cuantan hake. Invoquinten guaran sin huchi ni uchenis. Inten warangshin rancherite pastorcito inten warashin. ¿Por qué estoy poniendo esta música? Porque esta música tocan para que los pastorcitos bailen. Estos son los sones y abajeños que tocan y es acompañado por las bandas de viento. Así que por eso estoy mezclando poquito la música. ¿Por qué esa música? Vamos a seguir escuchando más música, ¿no es así, Tata José? Claro que sí, pues por cierto, muy bonitos sones y abajeños que escogió la madrina de acuerdo a lo que estamos festejando en estas fechas sembrinas, claro que sí. Como vamos a escuchar también la siguiente canción, al siguiente abajeño que viene siendo Banda Diamantes con Gardenia Tzitzik, mucha gente yo creo que por ahí lo ha escuchado, ¿verdad? Que es muy, muy tradicional también. Pues vámonos con otra canción y ahorita regresamos otra vez. Claro que sí, vamos con Gardenia Tzitzik. ¿Por qué Gardenia Tzitzik? Porque son los que bailan mucho los pastorcitos o en las pastorelas. Se baila mucho en toda la región de la meseta purépecha, que es en la sierra, en Japóndaro y también en la Cañada de los Once Pueblos y por supuesto en la Ciénaga de Zacapó. Vamos a escuchar esta bonita pirecua que se llama Gardenia Tzitzik con Banda Diamante. Astar sanguera, tzitzik sapichi tu karakisana. Kanoch tu yeja se sangarish, que akamenerur san se sahuapinia, como es gardenia tzitzik sapichi. Kambetaruxua. Como una estrellita fugaz y para olvidar este dolor vamos a brindar y los dos una botellita de mezcal para olvidar este dolor. Para olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Astar sanguera, astar sanguera. Tzitzik sapichi tu karakisana. Kanoch tu yeja se sangarish, que akamenerur san se sahuapinia, como es gardenia tzitzik sapi. Kambetaruxua. Como una estrellita fugaz y para curar este dolor y para olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Claro, ya estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras y ya estamos aquí otra vez a su servidora Juanita Zamora y José Joaquín El Tarasco, claro que sí. Y ya estamos de regreso aquí. Estamos hablando de las pastorelas que se da en estas fechas. En estas fechas, pues les decía que es muy bonito las pastorelas. En la comunidad mía de la región de Erashamini, empiezan desde el día 24 en la noche para amanecer el día 25. El día 25 en la plaza principal de mi pueblo bailan los pastorcitos en la iglesia, adentro de la iglesia. Al otro día continúan con el baile, con la danza, en la parroquia de nosotros. Y a nosotros nos pertenece en un lugar que se llama Carapan, Michoacán, de la Cañada de los Once Pueblos. Y allá se van todos los pastorcitos y bailan ahí los de Carapan, los de Tacuro y los de Ichán, de la comunidad de Tacuro y de Ichán. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Como les decía también aquí, hay mucha gente que también son de diferente parte y nos gustaría también que nos compartieran sus tradiciones, cómo se celebran en sus pueblos natales. Ahí estamos a través de Radio Santana Sin Fronteras y también a través del Facebook de su servidor José Joaquín El Tarasco, por ahí si nos quieren compartir también sus tradiciones, claro que sí. Claro, también quería mandarle un saludo grande a la señora Socorro Sarmiento. Gracias por la invitación. Estamos aquí temporalmente porque no se encuentra ahorita aquí la señora Socorro. Saludos para usted y su familia que nos están sintonizando desde la capital de México. Así que un gran saludo para usted. Y vamos a continuar con otra bonita abajeño. ¿Cuál es? Bueno, vamos, claro que sí, vamos a seguir, continuar con Banda Joyas. Esto se llama Aquellos Tiempos. Claro, vamos a seguir con esta bonito abajeño, son abajeño que se llama Aquellos Tiempos, interpretado por Banda Joyas del Rey. Uno de los compositores ya no está con nosotros, pero desde donde quiera que esté y nos ve, que esté bien, sabemos que un día nos vamos a encontrar con ellos. Le decíamos Gil Gregorio. Y a sus hijos un enorme saludo, Gregorio Pony, que es el hijo de Gil Gregorio. Vamos a escuchar esta bonita son abajeño que se llama Aquellos Tiempos. Las pastorcitas lo bailan, los pastorcitos bailan este son abajeño en estos tiempos. Es muy bonito este son abajeño y lo utilizamos mucho en estos tiempos. Bueno, vamos a escuchar esta bonita canción, Aquellos Tiempos, con Banda Joyas. We'll be right back. en Radio Sin Fronteras, aquí en Radio Santana. Está su servidora Juanita Zamora y su servidor José Joaquín El Tarasco. Claro, y seguimos hablando de estas fechas de las pastorelas. Allá en mi comunidad, Ichán, Michoacán, de donde yo soy, en Erashamani, es lo que se hace. Nos gustaría también que opinaran cuándo empieza en sus lugares de origen las pastorelas, que empiezan por las posadas, ¿no es así, Tata José? Así. Por supuesto, hoy incluso, hoy, ¿verdad? Incluso empiezan, sí, las posadas. Y usted estaba en una posada, de allá vino para acá. Hoy sí, vengo de una posada de ahí, de la escuela de mis hijos, me invitaron allí, bueno, de allí venimos. Claro, por cierto, en esa escuela de donde vino José Joaquín El Tarasco, que hoy empiezan las posadas y hoy estuvo en una posada. Vamos a tener para el próximo martes a unos niños, vamos a entrevistar a unos niños mexicoamericanos, raíces purépechas, que los vamos a tener aquí, que son actores de un libro, que escribieron un libro y los vamos a tener aquí el próximo martes. Así, ¿no es así, Tata José? Así es, el próximo martes ahí vamos a tener a Joe Joaquín y a Paola Arias, actores de un libro, y vamos a traerlos aquí para entrevistarlos, cómo fue que se inspiraron para sacar sus libros, qué los títulos que tienen, cómo se inspiraron en los títulos. Así que, amigos, el próximo martes aquí los esperamos en un segmento más de Radio Sin Fronteras, como dice la madrina Juanita, con niños mexicoamericanos que tienen raíces purépechas. Claro que sí, y empiezan las posadas. Después de las posadas llega ese día el nacimiento de niño Jesús, y es cuando empiezan los pastorcitos con sus danzas y más cosas. Y en diferentes partes de Michoacán tienen diferentes danzas y lo bailan este tiempo, ¿no es así, Tata José? Sí, así es. Claro, vamos a seguir con otra bonita zona bajeño. Claro que sí, vamos a seguir con algo de Banda Láser también, ya muy conocido, Male Chabelita. Claro. Male Chabelita. ¿Por qué no Male Chabelita con banda Láser, Male Chabelita? ¿Por qué, Tata José? ¿Por qué está bonita? ¿Por qué dice Chabelita? ¿Por qué? Pues más que nada, como te dice, que en estas fechas estamos poniendo algo, estamos poniendo bandas porque pues nos recuerdan a lo que se baila en estos tiempos, muchos danzantes de diferentes géneros, como danza de viejitos, los rancheros, pastorcitos, todos bailan estos abajeños. Por eso es que estamos ahorita. Empezamos el primer martes con Radio Sin Fronteras, tocando puras bandas. Ya más adelante iremos tocando de grupos, de diferentes grupos. Claro, y acústico también. Y acústicos también, claro que sí. ¿Usted, Tata José, en algún tiempo anduvo de pastorcito? ¿De ranchero? No, la verdad, ¿para qué voy a decir que sí? Pero no, de pastorcito no, solamente danzante de viejitos. Oh, de viejitos, de que viejitos. También se baila mucho en estos tiempos. También se baila, sí, la claro danza que sí. De viejitos. Danza de viejitos, en la Nochebuena, todo esto. Sí, qué bonito. Entonces, sí. vamos a continuar con esta bonito zona bajeño también, que es Banda Láser. Ahí va a ser con canto también, es pirecua, Banda Láser con Male Chabelita. Bueno, vamos a escuchar Banda Láser, Male Chabelita. Chances a shake Javelin, you need to keep señorita quiere saber. Derinin de no cara pirinda, un poquín de corgan sabiduría. Chances a she chaveli, chances a she chaveli. De cor cansa picho es naquín de cor chengu tzumiti ni garilla. Chance sa she chaveli, chance sa she chaveli, yuritz kir sapi, chumale chaveli. Derinin de no carapin, derinin de no carapin, imboquín de cor cansa picho es naquín de cor chengu tzumiti ni garilla. Regreso aquí en Radio Sin Fronteras. Claro que sí, nuevamente regresamos a través de Radio Sin Fronteras, seguimos poniendo los sones y abajeños, algo que pues es muy tradicional en estos tiempos sembrinas que se está celebrando para lo que es viene siendo Navidad y Nochebuena. Canciones muy populares, ¿verdad, madrina? Que bailan los rancheros. Sí, que bailan mucho los sones y abajeños, y es muy bonito de esto que sigan también con nuestras costumbres y tradiciones. Igual las bandas, que no se quedan atrás con su talento, que tienen mucho talento, que hacen sus que componen canciones y temas o abajeños y sones para estos tiempos. Y por eso quise poner un poquito música para dar a conocer más que nosotros en nuestra cultura también mezclamos la música con nosotros. Nos llevamos de la mano la cultura y lo que es el arte, la música, pues todo abarca. Y por eso estamos aquí poniendo poquito la música de nosotros. Hay más cosas, igual la gastronomía, claro, que son los buñuelos. ¿Qué más? Muy sabroso, atole de granos, atole de tamarindo. Atole de tamarindo. Bueno, aquí ya empezamos a sacar hambre, ¿verdad? Kurund kera también. Kurund es el churipu. Kurund ka churip ka César Atechishku también, Kiniasungan Hara, Jorepit Pihpanchka también. Las chapatas, que por ahí le gustan bastante al amigo Freddy, bueno, y a su servidor José Joaquín también. Jokan kambin trim bingshuntin de Nara shambin trim bingshuntin. Ang calle también trin bingshundan pastorcito chmuno el asambe la catamal en shanash. Estoy hablando poquito que a los pastorcitos se les regala, los que participan en el baile o a la danza, la catamales. Le llamamos la catamales los tamales, como tamales tradicionales que de México que conocen, pero de nosotros originalmente de la comunidad purépecha le llamamos la catamales, que lleva muy poquita masa y lleva más salsa, poquita carne, no mucho. Bueno, antes, yo me imagino que ahora en cambio ya le ponen más. Sí, más carne. Sí, y también buñuelos, atole blanco. O champurrado también, y pozole, un rico pozole que hacen ahí, como el pozole de Quiroga, tan famoso y tan rico pozole. Sabroso, sí. Sí, que hay variedad de gastronomía que en estos tiempos, se acostumbra mucho y se les da a los pastorcitos. Unas tortillas grandototas, o los buñuelos grandototes. Sí. Así que tenemos mucho, mucho más en nuestros lugares de orígenes, que en estos tiempos es muy bonito. Así que muchos, muchos saludos para todos los que siguen con costumbres y tradiciones, no importa del estado que sea, pero que sigan con nuestras costumbres de México. Y qué bonito es México, en todo México, los estados, es muy bonito. Cada uno tiene lo suyo. Claro, por supuesto, yo voy a hablar de Michoacán, que es muy bonito, que tiene muchas, muchas cosas bellas, las cuatro cualidades que tiene, sí. Arte, gastronomía, ¿qué más? Pues la música, lo que viene siendo el arte. Ay, como no. Usted acaba de decir, sí, sí. Bastante, vamos la naturaleza, campos muy, muy, muy bellos. Claro, vamos a seguir más hablando de estas fechas y vamos a seguir mandando más saludos que tenemos ahorita en Facebook, en Live, de la página del amigo José Joaquín El Tarasco, aquí presente. Y que también de mi página de Aguanita Zamora está pasando en vivo. Así que si nos gustan ver a través de Facebook en Live, lo pueden hacer para que nos conozcan a Aguanita Zamora y José Joaquín El Tarasco. Aquí estamos. Vamos a seguir con otra. Con otra, otro lindo zona aquí, Abajeño, claro que sí, de banda Joyas de Rey, con la pirecua Malecita. Malecita, escogí esta bonita pirecua con banda Joyas del Rey. Es uno de los compositores, Tata Liobas. Un saludo para el compa Liobas de Ichán, Michoacán, compositor de esta bonita pirecua Malecita. Y vamos a escucharlo. Claro que sí. Nenarwekshi malerka ki miri kuriak nortu gutxi minzitaru sirekanaki Nenarwekshi malerka ki miri kuriak nopi niman bantu kungintzan alishaki Azizkati nisalan haueran gutxit malekik ingontu ginean miri kuriak Azizkati nisalan haueran gutxit malekik ingontu ginean miri kuriak Ya estamos de regreso y se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar el próximo martes otra vez aquí. Vamos a estar temporalmente, creo que vamos a estar 4 o 5 semanas, si no me equivoco. Vamos a estar aquí y se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar más para el siguiente martes. Pues no me queda más que decirle que muchísimas gracias a los radioescuchas que estuvieron en sintonía en radiosantana.org. Y vamos a decirles que no adiós, sino hasta el próximo martes. ¿No es así, Tata José? Así es. Muchísimas gracias a todos los amigos que por ahí están escuchando a través de Radio Sin Fronteras por la estación. Y también a los que están ahí conectados en Face Live. Claro que de su servidor, José Joaquín El Tarasco. Bueno, vamos a despedirnos con esta canción más, la más solicitada, ¿verdad? ¿Con cuál viene siendo, madrina? Male Chabelita con banda Láser. Sí, vamos a despedirnos con esta bonita pirecua que es con de banda de viento que se llama Banda Láser con Male Chabelita. Así se llama Male Chabelita y nos vamos a despedir por el día de hoy, pero aquí los esperamos para el próximo martes. Aquí vamos a estar Aguanita Zamora y su servidor José Joaquín El Tarasco. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches y aquí nos vemos. Bueno. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchas Gracias. gracias. Para olvidar. olvidar este dolor. Yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Hasta el sanguera, hasta el sanguera. Como es gardenia tzik sapi cambetaru parkuan escondania y mantiemponia gano chucha isnira sin male palini mai su parakpinia como una estreita fuga. Para olvidar este dolor, vamos a brindar los dos una botellita de mezcal para olvidar este dolor. Y para olvidar este dolor, siempre vivirás muy feliz hasta morir. Cajucha Jindés, banda diamante, quinceana, Cajurán, Cajurán, Cajurán, Cajurán, Mendar sangari, na tikini squamini kurinia, na tikini squano ter pensari no achar kuin des primer amor, triki mendar sangari, mendar kawin erans putas male. Oh, de puchiti y al ser tan fritas cuaris a ti. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Esto fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.